Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! ¡Con el padre! Ritmo de esta música punk, casi a punto de empezar el fin de semana si nos estás escuchando en vivo. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, un Peter Punk de emociones, aquí por la retaguardia.com.ar, sitio de noticias desde el estudio matriz. Víctor Basterra en los controles, detrás de la vitrina esmerilada, hoy vestido con frac, galera y unos bonitos mocasines al tono, Nacho Álvarez. Cuando seamos famosos, ¿cómo, qué van a decir la publicidad? Silvio Florio y equipo, Nacho Álvarez y equipo. ¿Quién va a ser la persona protagonista y quiénes vamos a quedar diluidos en esa palabra equipo que podría ser? Gente que sobra también. Siempre digo, sostengo, ensancho y critico que el operador técnico es el corazón, el páncreas y el hígado de los programas. Sin él seríamos apenas una voz en el desierto. Entonces Nacho Álvarez y equipo hace este programa. Ah, me gusta. Así que Nacho Álvarez y equipo también a esta hora, a las 20 horas, se está escuchando por am690.com.ar, donde otro operador importante, Sebastián Gómez Antelo, recibe este programa. Doble operador, para que no queden dudas, ¿eh? Para que no pueda haber ni un error. General a doble. Sí, Mis Hijos Están con el Padre, un programa que no embolsa sus audios, ni tampoco el pasto. No lo tira afuera porque el pasto se debe aprovechar para compostar. Un eso, programa sí. A favor de las tres R's, Braulio: reducir, reciclar y resignarse. Y me gustó que en la publicidad del programa de la emisión de hoy pusiste la vuelta al tole tole. ¿Cómo bueno, fue el que se te ocurrió ese humor maestro? Por supuesto que las pinceladas de humor maestro no las pongo yo, no son de mi autoría, sino de Esteban Blatt, el querido Esteban Blatt, ex Paca Paca, ex Poco Poco. Y ex miembro de este programa, ¿por qué no? Claro, claro, miembro honorífico, ahí se estamos haciendo la... Honoris causa. Honoris causa. Ya basta de cháchara porque se aproxima la primera entrevista. Vamos a un separador con las líneas telefónicas y volvemos. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26. Repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Puerto de Fort Lauderdale, en agosto del 2014, vi por primera vez al Skyvan. Fue un impacto pensar que muchas de las personas que conocí, quise, habían viajado inconscientes en esa nave de apariencia escalofriante y habían sido arrojadas al océano por el grupo de tareas de la ESMA. Y que yo misma podría haber sido pasajera de uno de esos vuelos. No me atreví a subir. No fue el único avión, pero sí el que se pudo determinar interpretando las planillas de vuelo con participación de la justicia que se usó para eliminar al grupo de la Santa Cruz, de fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas y familiares de desaparecidos. Ahora el avión va a ser exhibido en la ex ESMA. Es una reivindicación para las madres, para las monjas, y para quienes fueron asesinados con ese método macabro de los vuelos de la muerte. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Gracias. And the moon is the only light we'll see. ¿Leíste, Silvio, el libro Skyvan de Miriam Lewin sobre el tema que escuchamos en el separador? Si bien el libro es mucho más anterior a la restitución física de uno de estos aviones. Ajá, no lo leí. Miriam Lewin estuvo detenida en el centro clandestino de Virrey Ceballos, ¿no? Y después en la ESMA, sí, en ambos. Ajá, muy bien. Ah, y altamente recomendable entonces, Braulio. El libro Skyvan, sí, a mí me gustó, sí, muy interesante. Cuenta cómo es esa investigación, desde que un fotógrafo italiano que está haciendo un laburo acá le pregunta, che, ¿y ustedes por qué nunca se preocuparon por las cosas físicas? Como que se preocuparon por la desaparición de personas y demás, pero las pruebas físicas, ¿qué pasa? No te entiendo, le dice Miriam Lewin. Dice, yo estaba visitando el ex centro clandestino del Olimpo y abro una heladera que hay ahí, parte de lo que se ve, porque es la heladera que quedó de la dictadura ahí. Y abro el freezer de la heladera y hay un diario de 1977 ahí adentro. ¿Qué significa? ¿Nadie abrió esa heladera antes que yo? Bueno, y así pregunta tras pregunta empiezan a preguntarse por dónde están los aviones que se usaron para los vuelos de la muerte. Y van descubriendo dónde está cada uno de ellos, o varios de ellos, algunos de ellos mejor dicho. Uno está en la ruta 4, ahí en exposición, un tipo quería poner un restaurante arriba del avión, rarísimo. Y bueno, otro es este que se encuentra en Estados Unidos, cada avión tiene un cuadernito con todos los vuelos que ha realizado y bueno, parece que es difícil de truchar eso. Entonces, como es el único que sigue volando, tiene ese cuadernito que lo utiliza la empresa privada estadounidense que utiliza o utilizaba este avión hasta hace poco. Y ahí encuentra que, bueno, tiene anotados vuelos sospechosos, ¿no? Como que todos los martes salía de Aeroparque y volvía a Aeroparque. O salía de Aeroparque y llegaba a Punta Indio y tardaba 3 veces más el tiempo que se tarda normalmente en hacer ese viaje. Ese tipo de cosas. Ajá, mirá. A veces las pruebas más sencillas conducen a revelaciones inesperadas. Sí. Me hiciste hacer un enganche al final del programa, te lo voy a decir, pero ahora es momento de la entrevista, porque está ahí elongando detrás de la línea telefónica, al costado de la línea de Cal. Estamos en comunicación con Mónica Rodríguez. Ella es directora de la revista, decana de lo de las publicaciones barriales, aquí Villa del Parque. Muy buenas noches, Mónica. Acá Silvio Florio, Nacho Álvarez y Braulio Domínguez, te saludamos. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por comunicarse y por interesarse en nuestra zona. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias a vos por participar de esta charla. Así es, muchas gracias por tu predisposición. Esta es una serie de entrevistas que ya comenzamos con el periódico Vínculos Vecinales, con su directora Mariana Lifchit, y ahora es tu turno. Lo primero que me llama la atención es por qué la decana, cuándo se funda, qué trayectoria tiene. Porque en realidad es uno de los medios de la ciudad de Buenos Aires, digamos, gráficos más antiguos. Mi papá lo inició en el año 1954. En realidad no lo inició, él fue el director durante muchos años de un diario que se llamaba La Voz, de Villa del Parque, que había nacido en 1927. Y después, a partir del año 86, nosotros ya tuvimos nuestra propia editorial, pero bueno, nuestra familia desde el año 1954 cubre la información vecinal, así que es uno de los medios, digamos, periodísticos de mayor, digamos, vigencia, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. No creo que queden muchos de aquella época, ¿no? Estamos claro. Hablando de la década del 50. Yo hoy, ahora hice el periódico de este mes y hablé sobre los carnavales, y acá en Villa del Parque los carnavales fueron muy característicos. Era considerado, como en la década del 50, eran considerados el barrio más alegre de Buenos Aires por la envergadura que tenían los corsos en Villa del Parque. Realmente venía gente de todos lados. Y bueno, recopilando las noticias, me voy a los periódicos de aquella época que escribía mi papá, aparte. Entonces, bueno, para nosotros es un orgullo, ¿no? Poder haber atravesado tantas generaciones. ¿Y conservás material impreso de aquella época? ¿Tenés algunas de las ediciones de la década del 50, 60? Sí, anteriores también. También, sí, mirá, qué interesante. Sí. Algunos de las primeras décadas del ECO, que fue el primer medio que existió en Villa del Parque. Algunos diarios impresos están en la biblioteca del barrio todavía, quedan pocos ejemplares, pero de la década del 50 para acá tenemos bastante, el archivo es bastante importante. Qué interesante eso. Y bueno, es parte de la historia del barrio, ¿no? Porque uno va recuperando un montón de documentación, de cosas que se reflejaban en aquella claro. época. Sí, testimonio, un testimonio de la época. Y que no era demasiado distinto a lo que pasa hoy. Cuando uno ve las crónicas, los vecinos luchaban más o menos por las mismas cosas que luchan hoy. ¿Cómo qué cosas? ¿No? ¿Qué cosas se mantienen vigentes aunque hayan pasado 70 años? Que el crecimiento, por lo menos de esta zona, que es el oeste de la ciudad, ¿no? Que es diferente, porque la ciudad de Buenos Aires tiene, digamos, si bien es una ciudad que parece homogénea a primera vista, desde el punto de vista macro, cuando uno se va metiendo en la idiosincrasia de los barrios, es bastante diferente. Y regionalmente también es diferente. No es lo mismo el norte de la ciudad que el este, que el sur, o como en nuestro caso, que estamos en el oeste. Que son prácticamente esta zona de villas, que le denominan Villa del Parque, Villa de Voto, Villa Santa Rita. Sí. Han nacido y han crecido en función de la tenacidad, primero de los pioneros y después de quienes lo fueron habitando, porque el Estado nunca estuvo demasiado presente. El Estado se terminaba siendo presente, siendo que esto era capital federal y dependía del Poder Ejecutivo Nacional, hay que tenerlo en cuenta eso también. El Estado se hacía presente después de miles de reclamos. Inclusive hoy en día, el otro día nos hicieron otro reportaje en otra radio y les recordaba eso, porque eso es muy paradigmático, uno lo puede ver en YouTube inclusive, que es un reportaje que le hicieron a mi papá y a otros vecinos en el año 1960, es decir, no hace tantos años, ¿no? Y Villa del Parque tenía calles de barro en pleno centro comercial, te estoy hablando de Cuenca y Ricardo Gutiérrez, donde está la estación del ferrocarril, no estamos hablando de zonas alejadas. Sí. Y en 1960 los vecinos protestaban en la televisión, que era el único canal que existía, era Canal 7, para que por favor le asfaltaran la calle Ricardo Gutiérrez porque era intransitable. Y vos ves las imágenes de la televisión que pasaban y realmente era un barrial que quedaban los coches atrapados en esa calle. Entonces, bueno, ejemplos como ese, miles hay. Y bueno, es interesante eso porque de alguna manera los corsos también lo reflejan, los corsos los organizaban los vecinos sin ningún aporte del Estado ni de nadie, para promocionar el propio centro comercial y promocionar el barrio, que en aquella época el centro comercial de Villa del Parque era uno de los más pujantes también de la ciudad de Buenos Aires. Eso hizo que fuera la segunda arteria Cuenca que tuviera luminaria de Mercurio después de Avenida de Mayo, que fue alrededor del año 58-59. Así que uno, bueno, cuando revisa esas noticias, se da cuenta de que es la lucha vecinal realmente el protagonismo y el compromiso que tiene la ciudadanía lo que hace que las realidades se transformen, ¿no? Y los y las zonas donde uno vive progresen. Me parece que pasa por ahí un poco, por lo menos es la experiencia que uno recoge de estas zonas de la ciudad, al menos, ¿no? ¿Y hoy qué reclamos tenemos en Villa del Parque y aledaños? Sí, como reclamos hay unos cuantos, no difieren muchos de otros barrios de la ciudad. Quizás uno de los más trascendentes y que es muy transversal a toda la ciudad de Buenos Aires es la reforma de lo que se está pidiendo del Código Urbanístico. Ajá. Estas zonas no se escapa a las generales mucho. De la ley. No, se está construyendo mucho, se está, digamos, modificando la idiosincrasia y están colapsando también los servicios. Este año, este verano que no fue demasiado caluroso, y que la gente se cuida un poco más porque están aumentando mucho todas las cosas, entonces se restringe un poco más en los consumos, igual los cortes de luz en esta zona fueron casi a diario, porque todo lo que se viene construyendo no se cambia la infraestructura, entonces falta la luz, falta el agua, colapsan en ciertos lugares las cloacas también, entonces hay que hacer una revisión antes de seguir construyendo y cómo se va a seguir construyendo, ¿no? Creo que la ciudad eso lo tiene que analizar en profundidad. El problema es que aun cuando el jefe de gobierno ha prometido que a partir de marzo lo va a tratar la legislatura, hay también latente una emergencia, digamos, de carácter de la estructura de nuestra construcción y qué es lo que, cómo se puede seguir construyendo en la ciudad, que yo no sé si lo va a resistir un mero cambio del código urbanístico, porque hay autorizaciones para construir 30 millones de metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires y recién se construyeron efectivamente 6 millones. Entonces, lo restante ya está autorizado con este código. Es más, las constructoras a uno le dicen, hay constructoras que están construyendo con el código de planeamiento urbano anterior todavía. Entonces, me parece que hay que tomar algunas medidas un poco más urgentes si es que queremos que la ciudad siga siendo habitable en la próxima década, ¿no? Porque también está amenazada por las crisis climáticas, que no es cambio climático, es crisis climática, porque el aumento de las temperaturas constantes hace que haya eventos extremos y nosotros lo estamos viviendo, digamos, muy a menudo. Se puede ver la tempestad del 17 de diciembre, que en esta comuna se tradujo en la comuna que más árboles caídos tuvo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hubo un relevamiento de los árboles caídos y ¿qué organismo, qué dirección del centro comunal opera en ese relevamiento? En realidad, los que tienen competencia sobre el arbolado público y los espacios, digamos, verdes de la comuna es la Comuna 11, ¿no? Si bien no hubo un relevamiento a nivel local, el presidente de la comuna admitió que era una de las comunas, esta y creo que la 12 y la 15, las que más árboles habían caído, porque son de las comunas que más arbolado público tienen también. La ciudad de Buenos Aires, por lo menos el Ministerio de Espacio Público, reconoce que hubo más de 1000 árboles caídos. Después tenemos que sumar todo lo que son ramas, ¿no?, de gran envergadura, que también cayeron y que a veces son tan grandes como un árbol. Entonces, eso también hay que contemplarlo. Pero los estragos en esta comuna todavía están en la calle. Ayer, casualmente, en uno de los grupos de WhatsApp vecinales que uno está, habían publicado que un auto chocó contra los restos de un árbol que todavía permanecen sin ser levantados en la vía pública, porque es tanto lo que se ha caído, que todavía el gobierno de la ciudad no termina de recoger las ramas y restos de troncos, ¿no es cierto? Y se llevaron por delante un árbol, se llevó por delante un tronco que estaba en el medio de Ricardo Gutiérrez. Entonces, estas cosas que tenemos que observarlas, porque la crisis climática conlleva dos grandes riesgos para la ciudad de Buenos Aires. Uno es el de las inundaciones. Sí, hubo tormentas latente, ¿no? Esa promesa del ex intendente de la ciudad, Mauricio Macri, no se cumplió, ¿no? El no se inunda más se vio palpable en la última gran e intempestiva lluvia que hubo en la ciudad. Sí, claro. Y en lluvias anteriores, de años anteriores también, otro de los problemas que nosotros tenemos es cómo, qué tipo de infraestructura se va a seguir teniendo, montando, digamos, en la ciudad. Por ejemplo, una de las cosas que hay que empezar a revisar también son los túneles o los llamados zapitos. Nosotros en esta zona también hay una lucha de larga data. Habrá que ver qué pasa, porque esto viene de la mano también de las políticas que se desarrollen a nivel ferroviario, pero están planeados 11 túneles en la zona. Y uno vio cómo se inundan estos túneles ante las tormentas, porque no tienen el túnel tiene un riesgo hídrico muy grande, se inundan en muy pocos minutos. Como las tormentas suelen cortar la luz, cuando se corta la luz, las bombas de achique que están dispuestas en los túneles no responden. Y en 3-4 minutos un túnel se inunda. Pasó con el de Caballito, que quedó un auto atrapado, y hubo también otro drama, mucho peor, en Berazategui, que falleció una persona, ¿no es cierto? Sí, en las inundaciones del 2013, debido al zapito de Arias, que funcionó como un llamador hidráulico. El zapito de Arias está en el barrio de Saavedra, murieron 4 personas, y la gente no murió en la vía pública, murió dentro de su casa. Precisamente porque actuó como un llamador hídrico y llevó toda el agua hacia la zona del barrio Mitre, que es un barrio que está a un costado del, atrás del DOT, ¿no es cierto?, del shopping, sí. DOT, y eso también, digamos, demostró y puso en alerta este sistema, digamos, de soluciones a nivel del espacio público, que hay que revisarlas también, ¿no es cierto?, por otros sistemas que quizás son mucho más virtuosos y hoy también se plantean, digamos, dentro de las políticas públicas. Habrá que ver si son atendidos, pero la crisis climática tiene que replantearnos mucho de la planificación en la ciudad de Buenos Aires, y eso tendría que venir de la mano también de una actualización del plan urbano ambiental, que tiene una rémora de más de 11 años, ¿no es cierto?, que tampoco se actualiza. Entonces los reclamos de los vecinos hoy en día son muchos, y una de las virtudes que uno observa como periodista es que los vecinos hoy están muy bien informados, muy bien capacitados, incluso a veces mejor que los funcionarios públicos. Saben más de los temas que les preocupan y que los ocupan y que quieren solucionar en sus territorios, mucho más a veces, y tienen la solución y tienen mejores soluciones que las que plantean los propios funcionarios públicos. Por eso sería tan interesante que las comunas y la participación ciudadana se profundizara, porque el vecino tiene mucho para aportar en la sociedad de la ciudad de Buenos Aires. Seguramente una mejor lectura de la ley 1777 de comunas tienen los vecinos que muchos de los funcionarios de las últimas gestiones. Estamos, y recién te asomás a este programa, estamos hablando... ¿Quién es? Rodríguez. Hola, señor, pase por aquí. Estamos hablando con Mónica Rodríguez, directora del periódico Aquí, Villa del Parque. Y... off the record, o debería decir off the WhatsApp, me hablabas de los vínculos solidarios también, de los vínculos vecinales que en estas épocas de crisis se vuelven más necesarios. ¿Cómo notás esas redes en tu comuna? ¿Cómo notás esas redes en el barrio? ¿Se fortalecen? Villa del Parque, el eslogan de Villa del Parque, que ya lleva más de 30 años, es la Villa del Buen Vecino, y eso se ha mantenido desde siempre. Y una de las cosas, digamos, que nos ha tocado desgraciadamente pasar a los argentinos son muchas crisis. Y en cada crisis se pone en evidencia, digamos, el espíritu solidario que está en la comunidad. Y para, digamos, de alguna manera uno no puede estar contento con las crisis, ¿no es cierto? Pero sí me parece que es muy válido reflejar y hay que valorar, porque es la verdadera reserva moral que tiene nuestro país, es el espíritu solidario de la comunidad. Y... digamos, la situación viene difícil desde hace largo tiempo, porque ya había en la ciudad de Buenos Aires y en nuestros barrios también personas en situación de calle y que la estaban pasando mal, y que había ayudas para esas personas. Hoy en día esa organización que ya existía y que ya viene desde el año 2001 se fue ampliando y se fue organizando también frente a las nuevas crisis que ahora está pegándole a parte de, digamos, de vecinos de la clase media que no logran llegar a fin de mes. Y entonces, por ejemplo, en nuestra comuna, que es la Comuna 11 básicamente, hay más de 12 organizaciones que están brindando alimentos, ya sea en el formato de bolsones que se le da mensualmente, o bien viandas que se entregan diariamente. El CESAC, por ejemplo, el CESAC 34, organizó una guía, porque los que entregan alimentos, hay organizaciones que entregan todos los días y otras que, como no llegan a tener suficiente cantidad de mercadería, pueden dar viandas una vez por semana. Entonces el CESAC 34 organizó una guía donde... ¿Dónde queda el CESAC 34? El CESAC 34 queda en la calle Artigas al 2200, casi esquina Jonte. Está entre Villa del Parque, bueno, en el límite de Villa del Parque con el barrio Villa General Mitre. Y la trabajadora social hizo un listado de 11 organizaciones de todo tipo, desde agrupaciones políticas hasta iglesias. Hay también algunos que son... como se llaman, asambleas vecinales y otro tipo de organizaciones, donde la gente todos los días puede saber dónde ir a buscar un plato de comida. Y una de las cosas que nos explicaba la trabajadora social del CESAC era que hay gente que se puede llevar varias viandas, pero otra que está en situación de calle o que vive en pensiones, necesitan retirarlo diariamente y a veces no saben dónde ir. Entonces esta guía le servía de alguna manera para ver qué día de semana podía ir a qué lugar cercano para retirar sus viandas. Y después Bien. Hay otras entidades que están recolectando útiles escolares para los chicos. Y la verdad que es de alguna manera... reconforta ver que los vecinos se organizan para ayudar a otras personas, ¿no es cierto? Que antes eran personas que estaban en situaciones muy críticas y hoy le está pegando a vecinos. Me contaban que es gente que está con empleos, inclusive a veces no tiene que optar entre viajar o comprar un plato de comida. Y entonces están todo el día sin comer y pasan por la parroquia o pasan por alguno de los locales que entregan viandas para por lo menos llegar a la casa con alguna ingesta, ¿no es cierto? Porque claro. Pasan todo el día sin comer nada. Así que es bastante grave la situación, porque si eso sucede en comunas como la nuestra, que son típicas de clase media y donde no hay... tanta población marginal, uno no quiere imaginarse lo que está pasando en otras zonas de la ciudad o del conurbano, ¿no es cierto? Pero hagamos ese necesario esfuerzo de imaginación. ¿Y estas listas que mencionaste, las replica tu periódico o dónde pueden consultarse? Sí, nosotros las estamos replicando en todas nuestras plataformas, ya sea en nuestra página web, en nuestra edición impresa. Tenemos también una revista interactiva, que no es igual que la edición impresa, maneja otro volumen de información y sale días después que el periódico, y en nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Tratamos de canalizarlo a través de todas las plataformas que tenemos a disposición. También lo pasamos a través de WhatsApp a los grupos vecinales, de manera tal que formar también parte de esa red colaborativa que se conformó en la comuna. Una de las cosas que hay que destacar también es que, como no están llegando mercadería desde el Ministerio de Capital Humano, salvo a la organización de Cáritas, que acaba de firmar un convenio sí. la semana pasada, el resto de las organizaciones no les está llegando mercadería, y entonces se sostienen con lo que son las donaciones de los comercios de la zona y de los vecinos, de los particulares, ¿no es cierto? Con eso están tratando de ir paliando la situación. Pero, por ejemplo, una de las organizaciones que entrega viandas en Chacarita todos los jueves menciona que pasaron de 100 viandas que entregaban en diciembre a entregar 200 el último jueves, porque claro, cada vez va más gente, porque hay otras organizaciones que dejaron de entregar viandas porque ya no tienen mercadería. Entonces ellos sí tienen mercadería, están bien organizados y han podido reponer los stocks gracias a donaciones privadas y de empresas, y siguen con presencia, pero bueno, se les está haciendo también difícil, ¿no? Porque se les duplicó la cantidad de gente que iba así, en 15 días prácticamente. Recién mencionabas, Mónica, la diferencia entre la versión en papel y la versión digital del trabajo que ustedes hacen. En tiempos donde todo se vuelve tan digital y tan de redes sociales, ¿por qué es importante para vos seguir sacando una publicación impresa? ¿Qué le aporta lo impreso hoy al barrio, a la gente, a la forma de leer? ¿En qué se diferencia? ¿En qué ventaja tiene? Bueno, yo creo que las distintas plataformas se complementan uno con otro. Inclusive la revista interactiva es interactiva realmente, porque uno puede ver videos, podcasts, puede ir a los links tanto de las empresas que son anunciantes como de las notas que nosotros subimos en otras plataformas y de otros también. Es diferente de la página web y es diferente también del periódico impreso. Nosotros lo vimos esto, lo pudimos constatar en la pandemia. Nuestro caballito de batalla históricamente siempre fue la edición impresa. Cuando sobrevino la pandemia y la cuarentena, hubo 2 o 3 meses que no pudimos publicar la edición impresa. Así nació la edición interactiva también, a partir de que no se podía distribuir el periódico porque no había canales de distribución, porque la gente estaba encerrada en su casa. Y empezó a salir la edición interactiva. También nuestra página web es del año 2009, así que estaba bien asentada. Pero pasada la cuarentena, tanto los anunciantes como el vecino quisieron volver a leer el papel. Entonces lo volvimos a sacar por eso, porque hay una necesidad del vecino de leer en papel. No es lo mismo, ¿no es cierto? Tampoco son los mismos públicos. Quizás hay una parte de población más joven, no toda, porque uno a veces se sorprende con que hay gente joven que también le gusta leer el papel, pero hay una parte de población más joven que prefiere todo lo que sea digital, y los adultos prefieren el papel. También es distinto cómo se mueve. El vecino se lo pasa el periódico de papel, entonces dice, lo leí y se lo pasé a mi vecino, sí. Queda dando vuelta en la casa, se archiva en bibliotecas. A veces hay gente que a mí me llama y que tiene el diario de papel de hace 5 años y me llama por una nota que leyó que tiene 5 años. Es increíble. Mirá, pero qué suele lindo pasar eso. Sí, entonces, que con lo digital, que aparece siempre la idea de que, bueno, lo podés guardar y no ocupa lugar, en general las cosas no duran ese tiempo, ¿no? Se pierden, se borran en un momento, deja de estar ahí al alcance de la mano. En cambio, una publicación impresa está ahí. Sí, creo que son distintas, digamos, son formatos los dos válidos, los dos complementarios, y nuestra experiencia es esa, que en determinado momento no salió el periódico por una causa de fuerzas mayor, fue la única vez históricamente que nosotros hubo 2 o 3 meses que no lo pudimos publicar, pero volvimos a editarlo ante el pedido de la propia gente del barrio, ¿no es cierto? Entonces creo que es un valor que hay que seguir haciéndolo en la medida de que tenga su demanda y su propio público. Y bueno, a nosotros también nos da mucha satisfacción que cada vez que sale la edición impresa, la gente la busca, la quiere, está esperando las noticias, también se interesa por las empresas de la zona. Estos son barrios muy localistas también, ¿no? Que quizás cuando hablaste con Mariana, quizás también te lo pudo contar. Exacto. Funcionan como pueblos, en realidad. Acá, por ejemplo, en Villa del Parque, uno se encuentra que viven los padres, los nietos, los tíos, los primos. Son como grandes clanes y tienen una dinámica, Villa del Parque y Devoto particularmente, muy pueblerina. Entonces, la noticia local pesa, y a partir de las comunas pesa más. Como decía mi abuela, corre como reguero de pólvora. Complemento información de la periodista Mónica Rodríguez de aquí, Villa del Parque, con quien estamos dialogando. Ministerio de Capital Humano renunció el responsable de enviar alimentos a los comedores comunitarios. Se trata de Pablo Rodríguez. Se fue porque no había logrado sacar un camión con alimentos de los galpones del ministerio, que, según sostienen los empleados, están vacíos ante la suspensión de las compras de insumos por parte de Sandra Petovelo. Crisis de alimentos en los comedores comunitarios y otro tema delicado que está alcanzando este largo brazo de la crisis es el que le toca a los clubes de barrio. ¿Cómo es la situación en tu comuna de los clubes, Mónica? Por ahora los clubes de barrio, digamos, también tienen una red solidaria, están muy bien organizados, no solamente hacia adentro, digamos, cada uno de ellos, sino también que trabajan en red. La experiencia que uno puede tener acordándonos de... Yo ya soy grande, entonces ya viví varias crisis y varias épocas, y es como que uno esto ya lo ha vivido, digamos, es como un revival. Porque en la década del 90 los clubes la pasaron muy mal. Muchos estuvieron al borde de la quiebra y alguno que otro también... terminó desapareciendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando los clubes no se pueden sostener, sobreviene la crisis. Este proceso es muy muy nuevo, pero también es muy acelerado. Entonces, habrá que ver cómo deviene, habrá que ver también qué pasa y si son convertidos los clubes como se pretende en sociedades anónimas y dejan de ser asociaciones civiles sin fines de lucro. Creo que el destino va a ser distinto. Pero habiendo atravesado la década del 90 y viendo cómo fue clubes que terminaron, y algunos se salvaron y otros terminaron siendo hipotecados o terminaron siendo abordados por gimnasios que de alguna manera se les cedió la explotación de las instalaciones. Uno ve que el camino va a ser muy triste si se vuelve a repetir la historia, ¿no es cierto? Esperemos que no, porque hoy cumplen una función social muy importante. Muchos han sido vueltos a sanear, tanto por la política positiva que tuvo el gobierno nacional, como también el gobierno de la ciudad. En el año 2004-2005 salieron algunas leyes que le permitieron a los clubes de barrio en aquel momento fortalecerse y empezar a sanearse y de alguna manera volver a ser el epicentro que reúne a la comunidad, ¿no es cierto? Porque los chicos van a practicar deporte, porque las personas más grandes van a hacer actividades sociales y culturales. Nosotros tenemos acá en Villa del Parque muchos clubes que hace unos años, en la década del 90, estaban prácticamente vacíos y hoy se han recuperado y es un hervidero de chicos y de gente. El Club Racing, por ejemplo, que está sobre la calle Nogoyá, vos vas y hay gente a toda hora, todos los días, está lleno de chicos jugando, practicando deportes, haciendo cosas, yendo y viniendo. Lo mismo el Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, o Ciencia y Labor, o el Club Imperio. La verdad que uno los ve vitales y sería una lástima que todo ese trabajo se pierda, porque además es el laburo de una comunidad que en gran parte trabaja ad honorem, porque todos los clubes, las comisiones directivas, son vecinos del barrio que trabajan ad honorem. Por ejemplo, el Club Villa Saores, que en la década del 90 estaba prácticamente quebrado, tenía no más de 100 socios. Bueno, hasta ahora tiene 1.500 socios, es decir, y eso es el esfuerzo de la propia comunidad que logró recuperar el club y recuperar toda una vida social, cultural y deportiva que son muy importantes para nuestros barrios, porque hace que los chicos estén contenidos, estén cuidados, los padres tranquilos, uno puede ir a hacer natación también o practicar cualquier actividad. La gente mayor, por ejemplo, el Club Racing de Villa del Parque armó una colonia para, no solamente para chicos, sino también para adultos mayores. Y entonces la gente grande tiene un espacio, que encuentra vínculos de pertenencia, hace nuevos amigos, no pierde la sociabilidad, que a veces en la gente adulta mayor es uno de los riesgos más grandes, que se quede en su casa y que se van muriendo porque no tienen proyectos propios. Bueno, el club es un espacio que a muchos los ayuda a seguir adelante y encuentran, digamos, nuevos proyectos vitales, ¿no? A partir Sin duda. Ayuda a reconstruir el tejido social que tan dañado se encuentra. Osana, Osana ad honorem a todos los clubes de barrio que todavía persisten en el esfuerzo por mantener los vínculos sociales. Mónica Rodríguez, de aquí, Villa del Parque, un abrazo enorme, gracias por tu predisposición y toda la data que nos tiraste hoy. No, gracias a ustedes por brindarme el espacio y por poder contactar a través de ustedes con la enorme audiencia que tienen. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también porque para nosotros es muy lindo poder contar lo que pasa en nuestros barrios, ¿no? Muy bien. Entonces a veces ustedes nos ayudan a hacerlo trascender más allá de nuestras propias fronteras, que son, sí, y nosotros nos ocupamos más de territorio, pero ustedes nos ayudan a hacerlo trascender, así que muchas gracias, y muchas gracias también por ir entrevistando al periodismo zonal, ¿no? Sí, que también estamos convencidos que hacen una gran labor en esto de reconstruir el tejido social, ¿no? Del mismo modo que lo hacen los clubes de barrio, por eso también nos interesa charlar con ustedes y escucharlos. Muchísimas gracias, Mónica, te mandamos un gran abrazo y bueno, seguimos conectados. Dale, buenísimo, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Yo posteé un meme. Sí. Sí. Chiron. El león con el pato. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? A la cantidad de gente que lo vio. Tiene más de 250.000 likes. Ribotril detectado. Tiene casi 16 millones de impresiones. Risperidona detectado. Solo en mi cuenta de Instagram el posteo tiene 1 millón de likes. Ey. Clonazepam detectado. Pero no son votos. Claro. No, para. Lo que quiero decir es... Pasta a la vista, baby. Mientras que eso, miran a la señorita por internet. De un futuro muy cercano llegaron las calacas de acero. Para matar a John Connor, la resistencia en el mundo entero. Skynet encabronado por las victorias del general. Con las máquinas del tiempo mandó un Terminator para acá. Thank you. llegando al final de esta emisión de Mis Hijos Están con el Padre, pero no te vayas, que seguimos en Escuchame Una Cosita. ¿Cómo, señor? Ay, ¿me estaba yendo? ¿Cómo? Escuchame Una Cosita. Qué divertida, me gusta mucho la cortina de presentación de ese programa porque tiene muchas voces que dicen escuchame una cosita y quedó divertido. Si bien lo edité yo, está mal que lo diga, pero me gusta cómo quedó. Sí, claro que sí. Mis hijos están con el padre. Envía mensajes de felicitación y salutación a John Connor y a todas las resistencias del mundo. También un saludo a nuestra entrevistada. ¿Cuántos clubes de barrio tiene ahí Villa del Parque? Bueno, pero está Racing, la Cadé que de Avellaneda. Le abrieron una sede ahí. Y yo recuerdo en la entrada del Club Imperio, que lo mencionó ahí en la calle César Díaz, un cartel que me marcó para el resto de mi vida. Es un póster a la entrada que está tabulado. De un lado dice, hay que... y una fila enorme de personas. Y en el lado izquierdo, por supuesto, gente que hace, ¿no? Y dice, ¿y vos de qué, en qué fila estás? Y yo le dije, en la fila de Rapipago, como siempre. Hay que y gente que hace. Muy bien. Sí, un saludo ahí a toda la gente del Imperio. Qué lindo ese club y su pileta de natación. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, una sobremesa radial. Que nos quedamos cuando ya la niñez quiere ir a jugar, nosotros nos quedamos unos minutitos más. También Mónica hablaba del código, del código urbano de edificación. ¿Y qué pasó con el derrumbe en Caballito, Braulio? Terrible, no tengo datos precisos, pero bueno. No voy a ponerme a volasear. Estuve viendo quién se ocupa de hacer los controles en este tipo de obras y lo anoté en una casillita que tengo de WhatsApp para no olvidarme, porque como siempre son muchas siglas, ¿viste? Y la que se ocupa es la Agencia Gubernamental de Control, que depende del Ministerio de Justicia. La encargada de inspeccionar las obras y sus instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas. ¿Y ahí es donde había sido denunciada esta obra? Sí, esta obra que está a cargo de Cubo, así con Cubo, con B larga, Proyectos y Negocios. Fue la encargada no solamente de hacer lo que iba a hacer esta torre, sino de la demolición de la clínica lindera a las viviendas y la excavación para la construcción del edificio con dos subsuelos de estacionamiento. Estamos hablando de lamentable hecho que sucedió ahí en la avenida Pedro Goyena, el 551, que a causa de ese derrumbe murieron dos hermanos, Nélida, una mujer de 75 años, y Ramón, un hombre de 82. Terrible. Bueno, podemos ampliar tal vez para el próximo programa. Así es, vamos a tratar de contactar a la gente activa de SOS Caballito, a ver si tienen novedades al respecto. Muchísimas gracias. Este programa Mis Hijos Están con el Padre vuelve la semana que viene a la misma hora. Pero si nos estás escuchando en vivo, viernes 21 horas, ya comienza Escuchame Una Cosita, quédate ahí. Gracias, Nacho. Gracias, Braulio. Gracias, Nacho. Nos despedimos. Gracias, desde la retaguardia, sitio de noticias. Hasta la próxima. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde, la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho. Mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Y bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte.